Escuchábamos Biludio, esta pequeña miniatura clásica de la música concreta fue compuesta por Pierre Schaeffer y Pierre Henry en 1951. Comienza Chorro de Luz, la cita semanal que cada lunes y viernes, si nos escuchan en la repetición, pone en antena Radiopolis en el 98.4 de la FM, también en internet www.radiopolis.org. En el control de sonido está Blacky y al frente de este espacio, quien les habla, Ismael G. Cabral. Dedicamos un segundo programa a la figura del compositor octogenario Pierre Henry, de quien escuchamos ya de fondo Interior, Exterior. Frente al reinado del instrumento, el material elaborado electrónicamente vive fuera de la historia. Es aún calificado de experimental. El ruido es considerado un signo humilde y a la hora de establecer alternativas a la crisis del modernismo y encontrar nuevas soluciones estéticas en el cambio de siglo, la musicología se debate exclusivamente en territorios ocupados por la música instrumental, estéticas del pastiche, el juego de la memoria. Hay una resistencia a aceptar libremente las posibilidades expresivas de un material que es nuevo, más en razón de su escasa apreciación que por su verdadera naturaleza. Frente a tantas obras actuales que llevan el lastre del pasado, frente a tanta aburrida posmodernidad, se yergue exultante una pieza electroacústica compuesta en 1996 por Pierre Henry de valor excepcional, Interior, Exterior, auténtico y extraordinario exponente de un lenguaje comprometido con el aquí y el ahora, con la música de nuestro tiempo. Thank you.

Ah! Desvanecemos interior, exterior, la composición electroacústica de Pierre-Enrique venimos oyendo desde el comienzo del programa para sumergirnos en otro de los trabajos del genio francés. Henry también fue más allá en la música concreta, dotándola de musicalidad y armonía, algo que estamos comprobando con los ejemplos sonoros que ofrecemos en estos programas dedicados a él. Fue él quien dio rango de escuela artística a la música concreta a través de una variación de los principios estéticos en los que ahora predominaban la modulación, el loop y la reverberación. Ya sin Schaeffer fundó los estudios Absomé, primera institución privada dedicada a la experimentación sonora, en donde se pusieron sobre la mesa todas las técnicas, teorías y métodos que posteriormente emplearán los estudios de grabación de todo el mundo y sobre todo el modo de fabricar, literalmente, la música electrónica. Y de igual manera profundizó en el concepto de paisaje sonoro, en el sentido más escolástico, más académico del término. La villa, la ciudad, es la respuesta del compositor a un encargo de la radio de Colonia para que radiografiara con sus micrófonos la ciudad natal del músico, París, algo que hizo en 20 cortes sonoros de una intensidad poco común. Escuchamos La Villa, París, de Pierre Henry.

Thank you. Así es la ciudad múltiple y fragmentaria a la par que apasionante, París, la villa, según Pierre Henry. El libro de los muertos egipcios es un conjunto de textos sagrados que en el año 1500 a.C. era algo así como la Biblia del Antiguo Egipto. Entre los grandes libros sagrados, el libro de los muertos constituye una práctica más que una teoría. Un conjunto de fórmulas de vida que guían al muerto y le permiten superar con éxito las pruebas de lo desconocido en su viaje hacia el reino de Ra, el dios Sol, siempre renaciente. Quería inventar un texto sonoro sin palabras, sin encantamientos ni súplicas a los dioses. Esta escritura, voluntariamente abstracta, desde mi punto de vista, solo era factible a partir de un piano. He intentado hacer una música de la vida y de la muerte, música de un teatro cotidiano, con agarrotamientos y distensiones, con fragmentos y vínculos, para llegar a una especie de piano espacial que sin tregua le da el tono a este ritual funerario. El libro de los muertos, Pierre Henry. Con este fragmento del Libro de los Muertos Egipcios, obra de Pierre Henry del año 1990, concluimos el segundo de los tres monográficos que nos hemos propuesto dedicar aquí en Radiópolis, en Chorro de Luz, a la figura del compositor francés, quien a sus 83 años no solo da muestras de agotamiento, sino que procura reinventarse cada día. Prueba de ello son los inminentes conciertos electroacústicos que va a ofrecer durante todo el mes de octubre en su propia casa de París para un pequeño grupo de personas que cada tarde deseen acompañarle. Si quieren volver a escuchar el programa, podrán hacerlo el viernes de 3:30 a 4:30 de la tarde. Disponen también de los espacios atrasados en formato MP3 en www.chorrodeluz.net. Blacky ha estado en el control de sonido e Ismael G. Cabral en la selección de los contenidos. Sigan ahora en la sintonía de Radiópolis. Pásenlo bien. Adiós.